estáis enredando ahí con el aire acondicionado. Estamos subiendo el aire acondicionado. Hacía un poco de frío. A 24 grados, que lo recomiendan. Buenos días, Abel, Luis. Muy buenos días. Muy buenos días. Vaya temita macarra que nos traéis hoy aquí a cuarte.com. Un tema muy veraniego. ¿Quién no ha le ha quedado alguna durante el verano y tiene que estudiar o tiene que recuperar alguna asignatura? Y pues bueno, a día de hoy existen cosas en internet que nos pueden ayudar a estudiar más fácilmente, a buscar problemas, apuntes, todo lo que necesitemos. Alguna triquiñuela también, o ¿no? Esa gente completamente normal que decide usar el verano para profundizar en los temas que no ha podido estudiar durante el año. La mayoría de nuestros oyentes, no te creas. Bueno, la mayoría del mundo. Muy bien, pues este asunto vamos a tratar, estudiar a través de internet las ventajas que nos ofrece la red para poder pues salvar estos escollos escolares que mucha gente, igual que nos esté escuchando, pues tiene en estas épocas de verano, que septiembre es mes de recogida de siembra en el campo. Y es muy duro estudiar en agosto con el calor que hace y en tal. La playa y todo. Y hay veces que se recogen calabazas. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo es este tema? Bueno, pues en la red existe, hay de todo. Hay páginas especializadas en este tema que nos ofrecen desde apuntes, exámenes, trabajos, resúmenes de libros y, bueno, chuletas también, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Casi lo que más llama la atención, pero igual un aspecto, no tenemos que catalogar estas páginas por esto, ¿verdad? Sino que también nos ofrecen ese apoyo... Sí, el apoyo, bueno, ¿cómo podríamos llamarlo? Pedagógico para, para el estudio. Eso es. Bueno, la más famosa de todas, yo creo que en España, es la de www.rincondelvago.com, que ahora mismo es de Orange. Y que el título lo dice todo, casi. Sí, sí, sí. Rincondelvago.com de Orange. Yo creo que es la más famosa. Incluso ha salido en los telediarios más de una vez. Pero bueno, si nos vamos a Google y ponemos apuntes, por ejemplo, aparecen muchas páginas, entre ellas, por ejemplo, apuntes21.com, lasalvación.com. Lasalvación.com. Para que veamos un poco de qué va el tema. Y en todos... Hay que rezar o algo así, en plan lasalvación.com. Madre mía. En todos están clasificados por temas, pues apuntes, exámenes, trabajos, y dentro de ellos... pues por subtemas, por pues filosofía, psicología, de lo que sea. Incluso tenemos para preparar oposiciones, temas de oposiciones, de la ESO, especialidades con el la dinero ESO. Que valen, ya están en libre acceso también. Sí, bueno, algunos. Algunos, o apuntes, claro. Que se ha hecho gente, pues yo me he hecho unos resúmenes de cada de los temas. Y a lo mejor para determinadas oposiciones, ¿vale? Y bueno, la verdad es que pues tampoco lo vamos a recomendar, pero bueno, ir por ahí, echar un vistazo. Claro, no, podemos encontrar temas que nos faltan o cosas que, pues, que nos vienen bien. Yo recuerdo de cuando estudiaba, ya existía el Rincón del Vago, porque la verdad que es una página mítica en España. Y ya en aquella época pues había gente que pues que subía y podías ver pues exámenes, por ejemplo, de la Universidad de Zaragoza de hace años, que te venían bien pues para tener más documentación, para hacer más exámenes, poderte pues preparar mejor para los exámenes de recuperación. El único problema es que como se han hecho famosos, pues claro, ahora si alguien le quiere colar a un profesor un trabajo directamente bajo del Rincón del Vago, ya pues esto ya canta canta mogollón. Mucha atención con eso, que al igual que lo sabemos nosotros, lo saben los profesores. Claro. Sí, efectivamente. Tienen internet también los profesores. Orientarse sí, pero copiarlo tal cual... Copiar es un poco delito. Hagan un poco de cambio, de autoría, exacto. Vamos... Y estudien, sobre todo estudien los apuntes. Sobre todo, que les vamos a decir nosotros. Y supongo que el Rincón del Vago no necesita meter clave de socio, nada, ni registrar, nada. Todos los que hemos comentado son gratuitos, libres, podemos acceder. Tienen también un buscador, que podemos poner un tema, pues yo qué sé, el Lazarillo y Tormes. Incluso tienen los enlaces importantes del día. Y pues yo qué sé, ahí por ejemplo me parece que era el Lazarillo y Tormes. Fíjate, ¿lo has mirado hoy? Sí. Ah, bueno, para preparar el programa. Y es gente además la que sube allí, pues como nosotros, gente estudiante, pues que un año tuvo que pegarse ahí mogollón y se hizo unos apuntes buenísimos, o los pasó al ordenador de una asignatura y decide subirlos pues para que otros los usen y puedan pues aprender o más rápidamente o con mayor facilidad. Y todo el mundo puede usarlos, lo único supongo que no habrá una vara que mida el nivel de esos apuntes. No, pero bueno, como normalmente catalogan los apuntes por número de descargas, pues si un apunte se va a descargar a mucha gente, quiere decir pues que ha tenido mucho éxito y que la gente le ha gustado y se la ha descargado porque le parece útil. O que sale primero en la lista. Claro. Ya. Pero bueno, normalmente suele haber, de las cosas más comunes, varios varios trabajos, podríamos decir. Supongo que dentro de esto te quedan más páginas, Luis. No, esas son las más que, o menos las más, sí, importantes. Más importantes. Capítulo aparte, pues merece esta enciclopedia virtual llamada Wikipedia, conocida por todo el mundo. Exacto, quien no conoce la Wikipedia es como YouTube. Existen más enciclopedias, ya hemos hablado alguna vez de Airpedia y extra, bueno, de distintas comunidades autónomas, pero la Wikipedia es la más es la internacional. Está en varios idiomas, entre las que destaca, pues, evidentemente el castellano. Hay muchísimos más artículos en inglés, con lo cual, si alguna vez buscamos información para un trabajo o para estudiar, pues en inglés, evidentemente, vamos a encontrar información mucho más extensa que en castellano, pero en castellano también está bien. A día de hoy, en la Wikipedia, por ejemplo, en castellano hay 261.270 artículos. Ya está. A día bien. De hoy, al menos hace un rato. Y, por ejemplo, está muy actualizada. Hoy he mirado, por ejemplo, que en la Wikipedia aparece el señor Alberto Contador, reciente ganador del Tour, y no aparece solo una reseña de una hoja. No, no, a lo mejor hay 5 hojas ya en la Wikipedia con toda la historia y toda la vida de este hombre que, pues, se ha hecho famoso, pues, eso, hace una semana. Lo que hay que decir que está muy actualizada. No es la típica enciclopedia de nuestros abuelos que, como fueras a mirar quién era o dónde estaba tal sitio, ya había cambiado. Aquí no, aquí se actualiza todos los días, se revisa todos los días, y sí que es verdad que evidentemente puede haber cosas que estén mal. No hay una revisión muy exhaustiva, pero sí que es verdad que está muy actualizada y puedes encontrar cosas de temas que a lo mejor, pues, por la asignatura que buscas o por el tema, pues, son muy acordes. Y que es una de las entradas más aparentes que tenemos cuando tecleamos algo en algún motor de búsqueda, que nos sale enseguida una referencia a la Wikipedia. ¿Cómo funciona? ¿La podemos hacer todos más grande, no? Sí, la verdad que todo el mundo puede añadir artículos. Evidentemente se revisan, no supongo con tanta fiabilidad como en otros medios, pero se revisa bastante. Y hay que registrarse primero. Exacto. Ajá. Luego, además, es muy fácil buscar en la Wikipedia, puesto que tiene lo que se llama un motor de desambiguación. Es decir, tú buscas un término, y un término, pues, puede a lo mejor significar 10 cosas distintas, depende si hablas de aeronáutica, de cocina o de jardinería. Entonces tienen un motor de desambiguación que te busca esa palabra en distintos aspectos y te dice, tú buscabas esta palabra relacionado con jardinería, relacionado con tal, relacionado con cual, y ya en función de lo que tú estabas buscando o cuál es tu tema, pulsa sobre ese link y ya te vas directamente a la palabra que buscabas. No tienes que estar ahí andando entre los links y tal buscando el tema, sino que asocia temas con palabras, que es bastante cómodo. Muy cómodo, muy intuitivo y además es rapidísimo. Los enlaces de la Wikipedia. Y tiene muchísimas cosas. Muchísima información. Luego, incluso dentro de artículos de la Wikipedia, tienes links, pues, a páginas web donde a lo mejor hablan más de un tema o se extienden más en un concepto. Pues no la descuiden ustedes si tienen que hacer algún trabajo o algo así, porque yo creo que es una de las más, bueno, yo creo que en España la más consultada, la Wikipedia. Yo he traído como una pequeña alternativa a la Wikipedia, una que se pagó, que es la Encarta de Microsoft, que antes de que apareciera Wikipedia y antes del boom de Internet, era la más famosa, se vendía en CD y en DVD, y bueno, pues era una enciclopedia, pero multimedia, con vídeos, fotos y un montón de artículos. Bueno, ahora está en un formato que está en Internet, la dirección es esencartamsn.com, si ponemos en Google aparece rápidamente, y ahora funciona con un sistema de suscripciones. Tiene una serie de artículos gratuitos, con un buscador, pues pones a lo mejor Panamá, y del país te habla gratis, pero ya según lo que quieras profundizar, pues tiene una serie de suscripciones al año que tienen un precio de 30 euros al año, que no es excesivo, pero bueno, pero, pues como alternativa, si a alguien le interesa, incluso, por ejemplo, la famosa Enciclopedia Británica también tiene este sistema de suscripciones. También está Holly, sí, vale, era 50, un clásico de las estanterías. 51 euros al año. Vale, y está completamente en inglés. Sí, sobre todo, bueno, son interesantes por el tema de multimedia y cosas así, que es muy difícil a veces en la Wikipedia, es difícil encontrar determinados temas de fotografía o imágenes que necesitas para un artículo. Por para temas tal. De copyright y incluso vídeos que a lo mejor en la Wikipedia no están y que, bueno, pues en esas otras sí que están. Yo recuerdo en la Encarta ver el vídeo de Tejero. Ah, también incluyen vídeos. En la Wikipedia no, en la Encarta. En la Wikipedia no existirá, pero yo recuerdo ya hace años cuando era en CD. Sí. No, yo en la Wikipedia, para aquí el tema de la radio, he buscado muchas veces sonidos y me he quedado siempre con referencias escritas. Es más muy textual, poco, muy poco. Mucho texto y algo de imagen. Así que recomendamos también Encarta y la mítica Enciclopedia Británica, eso sí, ambas de pago. Y bueno, otro capítulo aparte, yo creo que merecen estos pequeños flotadores salvavidas a veces, que son las chuletas. Pues sí, las chuletas, la verdad es que hay páginas enteras dedicadas exclusivamente a chuletas. No me lo hubiera imaginado nunca, de verdad. ¿Eh? No. Concretamente, el Rincón del Vago, que hemos comentado antes, tiene un apartado exclusivo de chuletas. Hablan de la historia de las chuletas y increíble. Y de distintos modos de hacer chuletas. Desde, bueno, de escondérselo debajo de la falda, en el jersey, en la goma de borrar, en el bolígrafo. Bueno, mogollón de formas de pasar chuletas. Y hay anécdotas de la gente, lo he estado mirando antes, pues venía el profesor también, incluso y incluso métodos como el cambiazo, sí. Bueno, te explican cómo hacerlo, como pues presionando más en una hoja para que se marque en una hoja en blanco lo que has puesto. Qué cosas. Explican todo. Y luego, aparte, por ejemplo, un par de páginas más, como chuletas.8k.com, y una página que me ha llamado la atención, chuletas, en vez de CH, con X, chuletas.net. Esta me llama mucho la atención porque esta gente, además de tener chuletas, sí. Y bueno, y de hablar del tema, tienen un programa de ordenador para Windows que te permite hacer chuletas. Tú le pones el texto y a partir del texto te permite incluso meter fórmulas matemáticas, resaltar palabras. Madre mía. Y imprimirlo en el formato que tú quieras. Con letra de imprenta, con letra perfecta. Incluido un formato que llaman tamaño bolígrafo. Para que tú lo saques y ya lo metas directamente en el bolígrafo. El canutillo dentro del bolígrafo. Y pa'lante. Y a chufar. Supongo que te dirán, pues tiene que ser el Bic típico de cristal, claro, o el boli que sea. Pero para que veamos la gente cómo se le ocurra el tema de las chuletas. Increíble. En internet también yo lo que he encontrado es que venden audífonos para que alguien te pueda dictar un tema o dictar la respuesta del examen. Pero audífonos auténticos que verdaderamente se meten dentro de la oreja y no se ve absolutamente nada, como no te miren la oreja con un aparato. Te venden además también el receptor, el emisor, cascos, bueno, todo lo que necesites para poder copiar. Y qué todo virgería. En páginas específicas solo para copiar. O sea, no son de audífono, no son páginas para copiar en oposiciones o exámenes. ¿Qué dices? ¿Podría ser esto, vamos, para una tienda de sordos o algo así? ¿No? Exclusivamente para copiadores. Para copiadores. Pues las nuevas tecnologías que llegan incluso hasta las aulas, ese sueño de ojalá me estuvieran dictando lo que tengo que escribir, pues ahora casi de manera ilícita, la picaresca se mete en el mundo del estudio. Pues muy bien, ya sabemos más acerca de cómo orientarnos en los temas en los que tenemos dudas. Y bueno, buscamos, ¿tenéis algún gadget relacionado con las chuletas? No, yo he traído uno relacionado con los automóviles. Este es un coche que se supone, entre comillas, ecológico, que está construido con patatas, nueces y cosas así, o sea, tiene cosas como ecológicas dentro de su construcción, aunque hay piezas evidentemente normales, sí. Y luego además lleva un motor que funciona con alcohol destilado de trigo y remolacha. Esto es increíble. Pero es que lo mejor es la velocidad, es un monoplaza, un aspecto así como muy aerodinámico, que llega a coger los 240 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en menos de 4 segundos. Pero es que encima es una bala, ya lo estoy viendo. Increíble. ¿Qué estamos haciendo repostando cada día? Madre mía, el poder de la remolacha. No podríamos destilar en casa. Destilar madre trigo mía. Y ala. Oye, ¿hay alguna manera de consultarlo? ¿Hay alguna página de referencia o algo? Pues la verdad que no. Yo lo he encontrado en encatchet.com. Y ahí lo pueden buscar los usuarios. Muy bien, de todas maneras, poniendo coches movidos por remolacha, igual nos aparece también. Remolacha, alcohol de trigo, seguro que sale algo. ¿Qué nos cuentas? Yo he traído uno poco más simplón, que es una alfombrilla de ratón, pero de estas que llevan como un reposamuñecas. Uh-huh. Pero la gracia es que a alguien se le ha ocurrido que estas reposamuñecas podrían tener la forma de unos pechos. Y lo que es la alfombrilla también, la forma de una chica, donde lo que es el reposamuñecas son los pechos. Para trabajar bien a gusto. Bueno, estoy ya cada cual. A gusto del consumidor. No he encontrado precios ni nada, pero bueno, me ha llamado tanto la atención hasta qué nivel hemos llegado que... De todas maneras, para tener este aparato en el despacho, no sé si nos va a dar una imagen muy seria. Depende en qué trabajemos. Muy bien, cuarte.com, disponible en cuarte.com, arroba, échame una mano, anda. cuarte.com.blogspot.com en la web. Eso y es. Si alguien nos quiere escribir un correo en... cuartecom@gmail.com o cibergallinero@cuartelonda.com. Será la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.